hasta la orilla de un camino. Camino, camino, camino. Charco. De arena. Y 4 minutos pasan de las 9 de la mañana. Seguimos aquí en FM La Tribu en vivo, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Y claro que sí, que nos vamos al territorio de la lucha y de la resistencia, porque estamos con artesanes de San Telmo. Buen día. Buen día. Buen día, ¿cómo va? Los nombres que no les pregunté acá antes del aire. Eva. Fabián. Y Fabián. Eva y Fabián se vinieron esta mañanita a La Tribu porque el gobierno de la ciudad está intentando cambiar la identidad histórica que tiene la feria de San Telmo, la plaza ahí, y están en resistencia porque quieren como sacar, ¿no?, los puestos de trabajo. Sí, comento un poco cómo viene esta situación. La Plaza Dorrego, bueno, está en el corazón de San Telmo. Es una plaza histórica, una plazoleta, digamos, que está formada por un muro central, digamos, que es como una parecita que recorre todo el centro de la plaza, y por otro lado, alrededor de esa parecita, ¿no?, que viene la vereda, la calle, ahí están las estructuras, también con otros puestos. O sea, hay trabajadores que trabajamos sobre el muro, sobre esa parecita, y los otros trabajadores que trabajamos en estructuras. Eso funciona así históricamente, o no sé, yo conozco hace un montón la plaza y siempre fue así. El problema que se está planteando en este momento es que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires hace un tiempo mandó nuevos planos con este proceso de reorganización que le llama... Sí, terrible, ¿no? De los espacios públicos, en el cual no considera a los trabajadores que están sobre el muro y solamente contaría las estructuras que están aledañas a la plaza, y por lo tanto esa cantidad de estructuras que ellos dicen serían 70 y somos 140 trabajadores en total. El doble. El doble, lo cual a nosotros nos genera una incertidumbre terrible, porque primero sabemos que eso de que ellos van a reorganizar el espacio y que van a poner 70 estructuras, ¿qué vamos a hacer nosotros como trabajadores? ¿Cómo nos va? Porque convengamos que ese muro es la identidad de la plaza, justamente porque la feria se desarrolló a partir de ahí, es una feria legal también, pero no nos tiene en cuenta por un problema que tiene que ver con la ley que aplica el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que sería la ley 4121, que es la que da los permisos a los feriantes y que solamente deja a los feriantes tener un solo permiso. O sea, quiero aclarar acá que hay un tema de fondo, que es el tema del trabajo del artesano, que nosotros vivimos de esto, que no es un hobby, que no es algo que hacemos por tiempo libre, que no es una changa extra ni nada, que con un día solamente no nos alcanza. Entonces el problema grave que hay es que muchos de los que trabajamos en Plaza Dorrego también trabajamos los domingos sobre la calle Defensa, en la gran feria de San Telmo. Y la mayoría tenemos ese permiso y no podemos tener acceso al otro permiso. Por lo tanto, para el gobierno solamente existen, ¿cuántos permisionarios, Fabián? En este momento creo que son de 14 a 16. Ahora van a entrar creo que 20 o 15 más. O sea, llegará al 15% de lo que es la plaza, ¿no? El cupo, por decirlo de alguna manera, de la feria. Son 130 puestos más o menos, que es de... La feria se legalizó lo que es una U, o sea, sobre la calle Humberto Primo, Ayesta y Betlen. Después se agregó la calle Defensa. Y bueno, después cuando se empezaron a dar los permisos, sacaron a alguna gente, renunció de la Plaza Dorrego y le otorgaron el de Defensa. Porque la feria de Defensa se gestionó también porque no podíamos trabajar los domingos en la plaza, ¿no? Entonces nos jugó en contra eso, porque la ley dice que no podemos ser permisionarios de dos ferias a la vez. Entonces, bueno, algunos renunciaron y pudieron elegir el lugar. A otros, arbitrariamente, le dieron el lugar, por ejemplo, en mi caso personal, a mí no me dieron a elegir, me dieron el de defensa. Es un poco injusto porque, bueno, te sacan de una feria de 3 días de trabajo y te ponen en una. De un solo día. De un solo día, ¿no? Entonces, bueno, y ahí es donde ese quedó el problema ese, que hay pocos permisionarios en la plaza y la mayoría invitados, ¿no? El nombre que le ponen ellos, porque la mayoría no nos sentimos invitados, porque somos trabajadores de hace tiempo y bueno, pues nada. Y ahora empezaron a gestionar esto de querer sacar el muro, porque dicen que es una sobrecarga para la plaza y bueno, y miles de argumentos que no sabemos cuál es el argumento real que tienen, porque a los delegados le informaron así por arriba nomás, de palabra, sin ninguna notificación oficial ni nada, pero solo nosotros, un plano. Claro, hay un plano así como informal también. Pero nosotros, al ver cómo se están manejando en distintas plazas y distintos lugares de Capital Federal, estamos en alerta, ¿no? Y bueno, los mismos inspectores nos dicen que es inminente el desalojo del muro, donde en el muro hay mucha gente trabajando. Como decía Eva, hay gente que elige el muro por una cuestión de que no puede pagar un puesto, y elige el muro o por comodidad o por cariño o por estrategia de venta, por lo que sea, pero hay mucha gente trabajando en el muro y si sacan a toda esa gente no va a tener lugar para trabajar en la plaza. Lo que nosotros consideramos que nosotros, el lugar que desocupamos, el lugar que va a ser ocupado, por ejemplo, hay lugares sobre Ayeta que la feria se desarma a las 6 de la tarde, 5 de la tarde, los días sábados, y lo ocupa, ese lugar lo ocupa en los bares, ¿no? Entonces, los jueves y viernes también. Sí. Entonces, es como que nos culpan a nosotros la sobrecarga de la plaza, cuando hay otros bares, otras cosas ajenas a la plaza que ocupan. No, que también. De hecho, la sobrecarga también, el gobierno la usa como depósito a la plaza, porque puso una garita de la policía de la ciudad de Buenos Aires, que ocupa más o menos un cuarto de la plaza y no está en funcionamiento, no cumple ninguna función. Pero bueno, siempre el ataque es a los artesanos y ninguneando a la cultura y eso, ¿no? O sea, sí, está quería como aclarar eso, no más de... Como dentro de este marco, entre comillas, que metieron de barrido y limpieza, ¿no? Claro, como porque visualmente no pertenecemos a cultura, ya directamente espacios públicos e higiene. Ya desde el vamos estamos bajo una ley que poco le importa sobre la cultura y poco le importa sobre el trabajo del artesano. El problema se plantea justamente porque ellos, para ellos, como son pocos permisionarios, bueno, listo, con 70 puestos les tiene que sobrar. Bárbaro. No considera la realidad de que un artesano no vive con el trabajo de un solo día, que el artesano es un trabajador al igual que otros trabajadores, y que también esos espacios no son parte de la cultura y de la identidad de un lugar. Entonces, al barrer todo eso, se acaba y se borra un poquito de la historia. Y eso también es un problema que viene pasando, porque no solamente nos toca ahora a nosotros con la Plaza Dorrego, ¿no? Pero también les está tocando a la gente de La Boca, les está tocando a otra parte de las ferias de defensa, como en la calle Defensa al 1300 y en el pasaje Giufra, que es otra feria también, donde sacaron 30 puestos, mandaron una notificación a la otra semana, listo, 30 puestos menos porque va a haber tal local o cual cosa, entonces necesitamos el lugar, no importa más, ¿entendés? Y estamos hablando de espacios legalizados. Sí, y en paralelo a eso se está aprobando también ya desde hace tiempo la construcción de un barrio privado para la empresa IRSA en justamente la parte de la Boca San Telmo, Puerto Madero, en esa zona. Cosas que suceden a nivel inmobiliario, siempre por debajo. IRSA es la empresa que hace mucha cantidad de tiempo relacionada con Macri, Larreta y demás, que estaba funcionando, y se está aprobando eso, o sea, se está avanzando en la construcción de un barrio privado en esa sí. zona. Entonces, es como, no es casual tampoco este barrido y limpieza de trabajadores que hace cantidad de años que están dándole vida también a, e identidad al, al espacio. Sí, totalmente. O sea, así como él, como yo, estamos un montón en esta situación. O sea, nada, yo creo que me sostengo a mí, sostengo a mi hija con el trabajo de estas dos ferias, de la Plaza Dorrego y de la calle Defensa. Y digo, hace más de 8 años que trabajo ahí. Y, o sea, yo no puedo ir mañana y decir, uy, no, ahora, ¿sabes qué? Te voy a pagar la mitad del alquiler porque me estoy quedando con la mitad del trabajo. ¿Por qué? O sea, y esa figura, ¿no?, también del que está, del que va hace un montón de tiempo, para el gobierno no existe tampoco. Entonces, nada, la primera respuesta que se plantea es, bueno, no, pero que vos ya sos permisionaria de la calle Defensa, bueno, no tenés ningún derecho a reclamar sobre este espacio. Y eso es algo que, la verdad, nos arruina a todos. Porque también la plaza, otra cosa que por ahí me parece re importante, esto de la identidad y del artesano y todo, esa feria... O sea, funciona jueves, viernes y sábado legalmente. Y muchas veces en la semana hay viajeros que vienen, porque el artesano también se mueve así. Está el artesano viajero y el artesano sedentario, que anda viajando y todo. Y es un lugar donde, bueno, listo, tiene la posibilidad de exponer su trabajo, después se va a otro lugar, y eso también se estaría perdiendo. Y es parte de nuestra cultura también como artesano, y entonces... Son muchas cosas, no solamente, ay, bueno, de repente me quedo sin un espacio de trabajo. No, además de perder el espacio de trabajo de uno, de un montón de gente, de un montón de familias, se pierde la identidad de un lugar y la historia de un lugar. Y se borra eso, que creo que es re importante hoy en día, porque nos ha cambiado a todos, bueno, este mundo en el que vivimos, la tecnología, la globalización y todo. Y el ser artesano hay que sostenerlo, porque hay que seguir transmitiendo esos oficios, esos conocimientos ancestrales, esas cosas que también, que uno puede trabajar con sus manos, que uno, y bueno, con estas cosas la verdad es que no podemos. Sí, justamente eso de la identidad hablábamos fuera del aire. Esto, yo siento que hay como, o sea, como un ataque feroz a todo lazo social, a toda construcción, o sea, porque digo, ir a una feria es ir, conversar con el artesano, artesana, o sea, como hay toda una cosa que también tiene que ver con nuestra cultura, con ir y estamos hablando de San Telmo, que no hay nada más característico, ¿no?, de que, claro, que la feria de San Telmo para quienes vienen de afuera, para quienes salen a pasear el fin de semana al centro, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, de hecho, la plaza, que dije un montón de cosas y no dije lo que quería decir con respecto al muro. Uh-huh. Que de hecho, el muro, la feria en la plaza empezó con el muro, porque siempre decimos la plaza es de los viajeros, porque siempre la sostuvieron mayoría de la gente que viene de viaje y... o de pasada, que viene a comprar insumos a Buenos Aires y sigue camino para el sur, para el norte, pero viene acá a la plaza. Y qué mejor el cambio cultural que haya un artesano, que el artesano, claro, es el intercambio cultural de mano a mano más importante que hay. Sí, porque inclusive el rol que vamos jugando dentro de todo, primero que somos parte de esta economía interna del barrio, porque así como... Hay bares, restaurantes, no sé, kioscos, panaderías, lo que sea, estamos también los que trabajamos ahí, la gente va a vernos. Y también somos la parte importante de esto de la información. Un turista llega, ¿y a quién le va a ir a preguntar dónde está la Mafalda que me puedo sacar foto, dónde está el paseo de la historieta, dónde puedo comer rico? Al artesano, verdaderamente. ¿Dónde puedo cambiar esto? Plata, dinero, dólares, sí. que no me curren. Entonces, también esa parte como que no la estarían viendo, digamos, que somos un todo, no que el barrio en sí no sería el mismo si no existieran los artesanos. Y se están organizadas, hay eso, resistencia, cómo van difundiendo. El otro día hablaba con una amiga que hicieron pegatinas, por ejemplo, en el barrio para denunciar, ¿no?, esta situación. Sí, estamos, bueno, en el trabajo de visualizar, estamos juntando firmas, estamos haciendo pegatinas, estamos colocando carteles en nuestro lugar de trabajo, tanto sea la plaza, yo en mi caso también en la feria de la calle Defensa, también ahí estamos exponiendo la problemática, charlamos con la gente, le contamos, porque también nos preguntan, che, ¿qué está pasando? ¿Qué estoy viendo estos carteles? ¿Qué van a hacer con la plaza? ¿Van a romper la plaza? No es que van a romper la plaza, es que nos quieren sacar a nosotros de la plaza. Y sí, estamos viendo también en la posibilidad de manifestarnos en alguno de estos momentos de este fin de semana, entre este fin de semana y el otro, y hacer una pequeña movilización para que se vea en el barrio y también lo vea la gente de afuera, porque como tengo también la experiencia previa de la calle de Defensa 700, sí, donde también lo sacaron en el 2019, sé que el tema de que la información circule y todo nos ayuda un montón, porque de repente por ahí recibimos apoyo, ayuda, de cosas que por ahí como grupo por ahí no las tenemos todavía del todo, y bueno, vamos todos para adelante, y también mediante medios legales, porque ya con Defensoría del Pueblo, ¿no? Sí, se presentó una carta al gobierno de la ciudad pidiéndonos una reunión para que nos explicara a ver cómo son las cosas, y obviamente no nos respondieron. Claro, lo que pasa es que la información es más que informal, así de palabra y nada más. Claro. Pero nosotros estamos en alerta porque es evidente lo que va a pasar. Porque ya lo vemos como pasa con los compañeros de La Boca y otros emplazamientos de feria, que va a pasar y nos dicen los mismos inspectores en cualquier momento. Lo que ellos están pretendiendo dar la notificación 2 días antes y ejecutarla de sorpresa. O sea, darnos tiempo a nosotros a reaccionar. Nosotros en este momento estamos armando una contrapropuesta, por decirlo de alguna manera, para que la gente siga trabajando en el muro, porque no hay motivo para sacarlo del muro. Porque dicen que dañamos el muro, pero nosotros con tablas o mantas solamente no se daña el muro. Y los puestos que tenemos, los fierros no tocan el muro. Y los fierros que llegan a tocar el muro van con una goma. Claro. No. Entonces es como una excusa... Porque válida, sí, porque y sí. Todo el tiempo intentando más con estas gestiones, como intentando ubicar desde el lado de la ilegalidad. Entonces, ubicándolo desde el lado de la ilegalidad, ahí sacan cualquier cosa para justificar este desalojo violento, esta expulsión. Sí. Claro, que iba a sumar que eso, que es violento también, no solamente porque, bueno, te tratan así y te mandan un papel o un plano, no te dicen nada, sino que cuando vaya a suceder eso sabemos que vienen con un comando policial a hacerlo. Claro. Sí. Entonces, nada, me parece demasiado, además de avasallar contra nuestro trabajo, nuestra propia cultura, también es una agresión. Bastante fuerte, me parece a mí, desde su parte. Sí, de hecho, después de la pandemia, o sea, la pandemia, después armamos con un protocolo de sanidad, de salud, y ahí no se armaba en el muro, porque no podían estar enfrentados tan cerca los puestos y la gente que sea mucho, y bueno. Terminó el protocolo, ya se levantó todo, y después cayeron con policía queriendo levantar sin haber notificado a ninguno de nosotros, sí, los trabajadores estuve. De la plaza. Bueno, eso se pudo detener y se siguió trabajando, pero fue una cosa que una ocurrencia de alguien del gerente operativo de ese momento. Uh-huh. Y como ahora, si el gerente operativo tira una noticia así, que de una feria de 130 puestos, la tiene que achicar y sacar 50, 70 puestos, o sea, armarla a la mitad, me parece que es una cosa no tiene gollete porque, o sea, no evalúan el problema que puede ocasionar con la gente. Uh-huh. Porque esa gente que necesita laburar va a resistir hasta el último y va a ser violentada, cosa uh-huh. que nosotros no queremos. Uh-huh. Sí, y si tienen que salir así en el último de los casos, que creo que no, porque vamos a luchar hasta el final, esa gente va a salir y va a ocupar otro emplazamiento. Nosotros ya tenemos la experiencia de... Mira, yo soy muy malo para las fechas, los años, pero ahí en defensa al 800, al 900 y ahí al 700, se desalojó años antes. Uh-huh. Nos fuimos y organizamos la feria de Chile para el lado de la Plaza de Mayo. Pero esa escuadra del 900, del 800, 700 se volvieron a usar. Claro. Porque la necesidad de la gente de trabajar y artesanos es mucha. Entonces... más simple para ellos esconderlo bajo la alfombra, o sea, ningunear la cultura, como dije recién, y ponerlo en ese lugar, ¿no?, de la ilegalidad, de hacer... Sin embargo, nosotros tributamos al gobierno, o sea, pagamos monotributo, pagamos por ocupar el espacio público, o sea, no somos ilegales. Claro. Pero claro. Bueno, a veces ellos te exigen... Vienen y te exigen el presentismo, te exigen con lo que hablamos fuera del micrófono, ¿no? Te exigen un montón de cosas que ni siquiera nos dan un seguro contra terceros por los puestos. Claro. Muchas veces ha pasado que se le ha caído un fierro a un turista, a un visitante de la feria, y el problema lo tenemos que tener que solucionar entre nosotros, porque los armadores no tienen seguro contra terceros. Sí, no, es muy terrible, por eso dicen que la dorrego no se achica, ¿no? O sea... No. La consigna es, o trabajamos todos o no trabaja nadie. Uh-huh. Así de simple, ningún compañero se va a quedar sin su espacio de trabajo y no se lo vamos a permitir, como tampoco vamos a permitir que se entregue el muro y que se reorganice la feria como ellos quieren, porque esta parte, yo entiendo, el gobierno tiene que tener un papel con el espacio público, pero no considera la preexistencia y la historia de la feria en sí, por un lado, y además nosotros figuramos como empleados como si lo fuéramos y no lo somos. Claro. O sea, porque nuestro trabajo, somos nuestros propios jefes, nuestras propias patronas. Uh-huh. Entonces, a lo que voy, sí, ellos quieren organizar y todo, pero nosotros no tenemos ningún beneficio. Si nosotros faltamos, nosotros somos los que no ganamos, los que no nos llevamos el plato de comida. Claro. Si nosotros nos enfermamos, los remedios los pagamos nosotros. Entonces ese papel que se quiere poner el gobierno de ser nuestro empleador no funciona de nada. Y por lo tanto esta justificación de que tenés que tener un solo permiso, tampoco. Uh-huh. Y esto después de pandemia fue un tema que lo tratamos y los hablamos con toda la feria, con todo el corredor de defensa. Y la verdad que no nos escucharon. Esto de por qué tenemos que trabajar un solo día. ¿Por qué no podemos trabajar sábado y domingo, por ejemplo? Porque muchas ferias funcionan dos o tres días. Claro. Y en este caso no podemos. Entonces, por eso, más que nada, también está la problemática. Porque la mayoría somos permisionarios de la calle Defensa. Sí. Y sin embargo, yo, por ejemplo, trabajo hace 8 años ahí. Él muchísimo más. Hay otro. Pero bueno, no tenemos el papelito para avalar claro. que somos parte, digamos. Sí, sí. Sí, no, lo que nosotros, todos los trabajadores de la plaza, la mayoría, yo te diría el 100%, trabaja los domingos en la feria de defensa. Uh-huh. Pero nosotros consideramos que trabajamos todos o no trabajamos ninguno, porque es una postura que tomamos porque la verdad que es injusto sacar un sector, desarmar una feria que ya ha logrado mantener con autogestión, porque es la verdad, nosotros lo manejamos siempre con autogestivo, porque totalmente abandonado de lente regulador, que es Feria y Mercado, que ahora cambiaron de nombre. Sí, es para sí. Y lo único que se hacen presente es para tomar lista de asistencia y sancionarte si no vas. Siendo que el artesano, te invitan de otras ferias. Claro, para llevar, que y tienen que viajar. Sí. Entonces, si vos te olvidás o ir a hacer el trámite burocrático, o mandar por email el permiso, esperar que te aprueben y no lo haces, te corre el presentismo y te sancionan. Y hasta a veces te dan la baja. Sí. Porque hay compañeros que viajan al exterior y, bueno, le gustó, le fue bien económicamente y se quedó un mes más. Pero claro. Y le dieron de baja. Entonces tiene que gestionar. Entonces, y es nuestro estilo de vida, o sea... Nosotros dentro mezclamos el trabajo con las convicciones de uno y el bienestar de uno, ¿no? Uh-huh. O sea, por sí, eso porque... dice Eva que creen que son patrones nuestros, pero no, nosotros le estamos dando al gobierno algo muy grande que es la cultura. Uh-huh. Aparte, una actividad socialmente le aportamos mucho, porque como decía recién Eva, de que hacemos de información urbana o guía de turistas, también nosotros damos talleres gratuitos para el barrio, a cualquier evento que necesiten de algún artesano, algún trabajo, nosotros estamos siempre dispuestos. Por eso el barrio, los vecinos, las vecinas, se asustan cuando dicen qué quieren hacer con la feria. Sí. Porque, eso es buenísimo, ¿no? Sí. Que los mismos vecinos y vecinas que viven ahí tienen esa identidad de la feria, ¿no? Sí. Porque a veces eso nos ponen como en contra de que no es el caso ahí en San Telmo. Sí, no, la verdad que... ¿Tienen alguna, como, para poder, aquellas personas que estén escuchando, redes sociales o algo que puedan seguir? Sí, Feria Plaza Darro, también Feria. Para... Feria Plaza Dorrego. Igualmente invitamos a quienes estén escuchando que vayan, ¿no? Sábado, domingo, ahí a San Telmo, ahí a la Plaza Dorrego, ¿no? Sí. Tenemos un Facebook nuevo que es La Dorrego No Se Achica, que bien. Es la más fresquita y ahí... me parece que está la información más actual, y después la Feria Plaza Dorrego San Telmo. Feria Plaza Dorrego San Telmo. ¿Ustedes van ahí qué días? Yo particularmente comento mi situación. Soy madre de una niña de 8 años, así que me dedico a la maternidad y trabajo los sábados en la Plaza Dorrego y los domingos en la calle Defensa. Bueno, yo de jueves, cuando el clima lo amerita, sí. De jueves a sábado, sí. En Plaza Dorrego. Lo que pasa es que esto es muy variante para todos, individualmente. Por ahí hay artesanos que tienen un rubro, que pueden hacer un taller o adelantar algo mientras están trabajando en el puesto. Sí. Por ejemplo, yo soy fileteador y yo puedo pintar. Ajá. Pero hay artesanos que necesitan llevar todo una parafernalia para hacer, entonces no está bueno. Claro, no. Se quedan en la casa, claro, por eso. Yo, por ejemplo, hago sahumerios. Eso tiene un gran proceso también, o sea, se tienen que secar al aire, todo. Yo no los puedo hacer en la plaza. Y también eso, ¿no? Es una cantidad de perfumes, una cantidad en números, ¿no? De sahumerios, de aromas. Y no se puede hacer ahí. Entonces, si yo voy y dejo mi casa, después vuelvo y no tengo producción. O sea, por eso me apunto a trabajar tales días porque son los días que a mí me sirven y yo elegí este trabajo por la libertad que me da para elegir. Entonces, obviamente, me ofende muchísimo que venga un gobierno a querer ponerme un horario y a tomarme asistencia y encima, más allá de la legalidad o no legalidad, que mañana venga y te diga, y bueno, no, pero yo ahora necesito este espacio. Listo, te vas. No. Gracias por acercarse a, bueno, a la tribu a contar la situación y vamos a seguir bancando a la feria de Dorrego. Bueno, gracias. Gracias por permitirnos el espacio. La verdad que lo necesitamos porque difundir esto que no es solamente para la feria de Plaza Dorrego, sino para todos los artesanos. Para distintos lugares que están avasallando, ¿no? Como y lo que más duele es que nos tildan como de ilegales o como ciudadanos de tercera clase, siendo que aportamos mucho culturalmente y socialmente, como dije recién, aportamos mucho a la sociedad. Así que lo que nosotros en este momento, más que pedir un espacio de laburo porque nos necesitamos, estamos pidiendo respeto, que una vez por todas empiecen a respetar a la gente que trabaja en la cultura. Sí, que forma parte de la historia de un pueblo y de la cultura popular. Totalmente. Así que la Dorrego no se achica. No, gracias por venir. No se achica. Trabajamos todos. Chau. ¿Un territorio posible? Charco. De arena.